el tango nuestro de cada día. Qué alegría presentar este nuevo segmento que vamos a tener aquí en este programa desde Buenos Aires con nuestra amiga Marta Piso. ¿Cómo te va, Marta? Aquí con Jorge te saludamos. Muy buenas tardes, ¿cómo están, queridos y querida también ahí la que maneja? Luli. Luli la que maneja los hilos. Exacto, tal cual, tal cual. Y la producción y todo, muy feliz y teniendo muchas ganas de comenzar con este espacio y muy agradecida. Que lleva por título Las Perlas del Tango, ¿eh? ¿Y de qué se trata? Así es. A ver, vamos a contarle a la audiencia. Bueno, les comento a la audiencia que Las Perlas del Tango nació, es decir, como un espacio dedicado exclusivamente a la mujer en el tango, en todas sus expresiones, ¿no? Y fue creado y puesto en marcha por Claudio Antonio Durán allá por comienzos del siglo XXI, o sea, cuando todavía no teníamos la cantidad, por suerte, que se está multiplicando de espacios y de mujeres que pueden mostrar su artística y su talento dentro del tango, ¿no? Entonces, al principio contó con una página de internet, luego además se concretó un programa de radio conducido por el mismo Claudio, y en cada oportunidad invitaba a una perla o dos para que el público las conociera, se pasaban los tangos, o se cantaba en vivo, o se recitaba en el caso que fuera una escritora, y dábamos a conocer así nuestros logros y también nuestros proyectos. Eso lo hizo Claudio en radios de AM bastante tiempo y con lo que ustedes conocen, que es lo que cuesta, ¿no?, llevar adelante eso. Y más adelante, Durán comenzó a producir espectáculos al mismo tiempo. Nos convocaba una cantidad de cantantes, músicas, poetas, bailarinas, artistas plásticas, historiadoras, no solo de la Argentina, sino también del exterior, si estaban acá en Buenos Aires. Y entonces él se hacía cargo de procurar espacios donde nos pudiéramos mostrar y lucir, donde pudiéramos ser felices haciendo lo que nos gusta hacer, ¿no? Obviamente también contábamos con varones, con músicos, inclusive había veces que hacíamos decíamos los perlos, ¿no? Decía que venían los perlos del tango, invitábamos. Así que quiero destacar también que todas las propuestas que organizaba Claudio contaron siempre con entrada libre y gratuita. Y voy a nombrar nada más, porque es cortito y muy larga la cantidad de la lista de espacios. Voy a nombrar solo algunos espacios que hemos podido acceder gracias a esta propuesta. Como por ejemplo, el Espacio Cultural Julián Centella, la Academia Nacional del Tango, la Academia Porteña del Lunfardo, la Legislatura Porteña, el Senado de la Nación, la Esquina Homero Manzi, el Museo Casa Carlos Gardel, la Casa de Cultura del Salón Dorado, la Cumbre Mundial de Tango de Zárate, etcétera, etcétera, claro, etcétera. Sí, todo de primera línea, claro. Sí, sí, y además también en clubes de barrio, escuelas, innumerables, al aire libre, qué sé yo. En época de pandemia, por ejemplo, organizamos vivos por las redes. O sea, estuvimos también. Claro. Yo escuchaba recién a los chicos del Cuarteto Mulenga, a los que admiro mucho y tengo la suerte de conocer, y ellos también trabajaron, y nosotras lo mismo. Hicimos desde nuestras casas, hacíamos vivos de las perlas. Bueno, a este colectivo se fueron sumando más y más artistas, algunas consagradas, otras en sus comienzos, y hoy día, vos decías, Jorge decía 800, nosotras ya perdimos la cuenta de cuántas somos. Claro. Y bueno, el año pasado, con la desaparición física de Claudio, algunas de nosotras decidimos continuar con este legado, no vamos a dejar que esto muera, y es nuestra consigna honrar así todo su importante trabajo, ¿no?, de todos estos años. Así que agradezco mucho poder tener un espacio, sobre todo también para los tangos nuevos. Claro. Así que hoy Las Perlas del Tango le va a dedicar su espacio a una querida amiga y gran artista que es Gloria Guerra. Voy a leer algo cortito para presentarla, bueno, para que la conozcan, y después vamos a escuchar un tango nuevo en su voz. Bien. Gloria es folclorista desde su niñez hasta los 29 años fue folclorista. Y ahí cambia un poco su estilo cuando graba en CBS Columbia y pasa a cantar baladas con el nombre artístico de María Celeste. Quizás alguno la recuerde, era muy jovencita Gloria en ese momento, y graba un long play cuyo tema principal, Tremendo Amor, que era una novela, fue el leitmotiv del teleteatro La Sombra. Mirá, qué bien. Yo les recomiendo a los oyentes que tengan ganas de buscar ese tema, Tremendo Amor, por María Celeste, es la misma Gloria que luego va a estar cantando tango. Bueno, me dice Gloria que por razones personales, que me contó, pero que yo no pienso contarle al no, aire, deja de cantar durante 27 años. ¡Uy, un montón! Mucho y tiempo. Vuelve a cantar ya enamorada del tango. Actualmente canta en milongas, bares, centros culturales, teatros y todos los espacios en que es convocada, además de producir sus propios espectáculos. Gloria es parte de las Siete Perlas sobre el Diván, el tango de tu vida, el musical que estamos teniendo ahora en mayo, dos funciones, después más adelante les voy a pasar el avisito, y tiene algo que yo rescato, además de ser la persona que es y de cómo canta, cómo siente el tango al cantar, que te lo hace sentir, ¿no? A partir del 2010 gana los torneos bonaerenses, en el 2013 gana el Precosquín, realiza giras por Centroamérica, y hay algo que quiero destacar y que es que se atrevió a llevar un tango nuevo para concursar en el certamen de voces femeninas de La Falda. Cosa que los que estamos dentro del ambiente de tango y sobre todo de querer mostrar los tangos nuevos, siempre se nos ha dicho que no te conviene llevar un tango nuevo cuando claro. te presentás en un certamen. Claro, claro. No, porque al jurado no le gusta, porque no sé qué. Bueno, Gloria rompe ese esquema y se juega con un tango nuevo, en este caso el tango que vamos a escuchar, y gana el Festival de La Falda 2022. Bien, muy bien. Así que, merecido. Bueno, vamos a escuchar un tango que es el mismo tango que Gloria canta en la obra Siete Perlas sobre el Diván, el tango de tu vida, y narra una historia verdadera, una historia que me fue contada y que, bueno, tuve las ganas de escribir una letra y, bueno, luego con la música del maestro Quique Raceto se convirtió en este tango que vamos a escuchar ahora, que se titula Vuelvo. Bueno, muy bien. Querida Marta, va a ser un placer escucharte permanentemente aquí en el aire de La Mosquitera. Nosotros muy contentos de que formes parte de este trabajo, que te sumes a este trabajo de lo que es sobre todo la comunicación popular. Y bueno, agradecerte y vamos a escuchar el tango y después vamos a hablar. Vamos a hablar justamente con Gloria Guerra o con María Celeste tal vez. Qué bueno, muy bueno. Sí, quiero decirles que me están llegando saludos desde Colombia, desde Puerto Rico, y quiero mandarle un beso a Laura, a la señora Carmen. Bueno, está escuchando la hermana del maestro Héctor Negro, que fue, digamos, de quien yo escuché por primera vez esa frase, que creo que es de él, donde dice todos los tangos alguna vez fueron nuevos. Así que, y muchísima gente que me ha escrito diciendo que está ahí con el oído, con la oreja atenta, y que espero que sigan escuchando la radio y este programa que me encanta. Bueno. Les mando un beso grande. Muchísimas gracias Marta. Abrazo enorme, Marta, muchas gracias. Chao, Jorge, gracias. El tango nuestro de cada día.